primaveras, mañanita de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa, mensajera del amor. Se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Radio envuelta en su soledad, más que tú sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues. Buenos días a todos aquellos lugares donde se escucha esta radio, la 105.5. Arranca un nuevo Radio La Mariposa. Vamos, músico, arranque, por favor. No me falle con la música. No me falle, Franco Luciani, se lo pido, por favor. Como sabrás, este programa es parte de los talleres de Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. Y estamos arrancando, ¿cómo que se acaba? Esto recién comienza, estamos arrancando con el comienzo, esta previa que hacemos, el horario de Radio La Mariposa, el oficial, oficial es a las 11 de la mañana, pero nosotros arrancamos 10 y media de la mañana, si nos estás escuchando en vivo, hoy día miércoles 14 de junio, 10:38 de la mañana. Si nos escuchás por Radio Piuqué el domingo, andás a ver qué hora será, pero seguro más o menos cerca de las 4 y media de la tarde. Y si nos escuchás en la radio del amigo Andrés, Cultura Despierta, Nueva Cultura Despierta, esa como es online, vaya a saber el horario que están poniendo este programa en vivo. Y estate atento porque se viene un tema musical y nos vamos a ir de viaje a la provincia de Mendoza. Así que andá preparando la valija que ya arrancamos. en el arranque musical de Radio La Mariposa estamos escuchando a Manal con el tema Doble en una esquina del disco Reunión. Y ahora sí, ya te lo avisamos hace unos minutos. Prepárate porque nos vamos para Mendoza. Escuche la radio La Mariposa que no se van a aburrir. Si venís escuchando este Radio La Mariposa, desde hace ya más de un mes venimos haciendo entrevistas a diferentes espacios relacionados a la salud mental de todo nuestro país. Y en este momento del viaje, en esta instancia del viaje, nos vamos a ir a la provincia de Mendoza. Pero antes de presentar al entrevistado, compartimos aunque sea un fragmento del material que nos mandaron. Orejas atentas y corazón preparado, que se viene alguno de los contenidos del taller de radio Sin Avisar. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a quien esté escuchando esto. Bueno, esto es Sin Avisar y este es un poema extra. Bueno, aquí va. Querida amiga, quería contarte que es muy fuerte lo que siento por ti. No sé si quisiera ser amor o odio. Dicen que el sentimiento no se sale. Cuando me hablas solo te miro. Los movimientos de tus labios son hipnóticos para mi ser. Son todo. Sería un pecado no entender por qué nunca serás mía. O no sé, quisiera saber lo que sientes por mí. ¿Será o no correspondido? Tengo frío, es de noche. No aguanto estar un solo momento. Me duele el alma de no tenerte. Cada vez que creo, será su mentira. Y yo no lo creo. Es una guerra perdida, que estoy buscando fuego de una pasión en una llama que a veces el sol es un milagro, que ocurre todos los días de estar vivo. Será mejor decir, perdóname, mi corazón está confundido. Uy, genial, me encantó. Bueno, está enamorado el Emma. Como te decíamos, esto que estamos escuchando es parte del trabajo que se realiza en el taller de radio Sin Avisar. Estacionamos el micro en Mendoza Capital, nos bajamos en la puerta del Hospital Carlos Pereira, estamos en la calle Ituzaingó 2831 y nos recibe en este momento ahí en la ciudad de Mendoza el amigo Coto Olivares, coordinador del taller Sin Avisar. ¿Cómo anda, Coto? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás, Fabián? Bien, bien, bien, de 10. ¿Cómo está Mendoza? ¿Cómo está el clima en este día miércoles 14 de junio? Y nos está pegando una ola de frío gigante. Menos 5 grados bajo cero. Ah, bueno, están acá, a ver cuánto tenemos en este momento. Voy a dar vuelta al termómetro. Acá tenemos 3 grados 4, o sea que andan, pero mucho más abajo que nosotros. Y hay sol, está nublado, ¿cómo está la cosa? No, ahora ha salido un poquito el sol, así que bueno, eso atempera un poquito la baja temperatura. Bueno, Coto, arranquemos con el motivo de nuestra charla, que tiene que ver con los talleres que se realizan ahí en el Hospital Carlos Pereira de la ciudad de Mendoza. Hablábamos del taller de radio, del cual sos coordinador, pero por lo que sabemos hay mucha más experiencia de talleres en este espacio público. Sí, el hospital, bueno, tiene una amplia variedad con respecto a la rehabilitación. El taller de radio es una nada más, pero tenemos pintura, teatro, arte, gimnasia, literatura, bueno, una variedad para que la gente que tiene alguna problemática y quiere rehabilitarse en el hospital y que tenga criterio de rehabilitación, es bienvenida. Coto, hablamos de un espacio público como es el Hospital Carlos Pereyra, con lo cual imaginamos que los que asisten y las que asisten al hospital es personas integrantes de toda la comunidad de Mendoza, ¿no? Sí, nosotros nos apegamos mucho a la ley 26.657, la ley de salud mental, en la cual el hospital está abierto a la comunidad para que todos estos talleres, hay talleres de capacitación también, capacitación laboral, por salir con una capacitación en computación, en jardinería, en cocina, bueno, una variedad muy grande. Está abierta a la comunidad. ¿Y cómo organizan la tarea? Ya yéndonos directamente al espacio sin avisar a este taller de radio, contanos un poco la historia y después pasamos al presente. ¿Por qué se les ocurrió o por qué se le ocurrió a quienes tuvieron la idea original arrancar con un taller de radio? Y fueron esta gente visionaria, ¿no? De la salud hace muchos años, en el 2001, creo yo. Intuyo, siguiendo toda esa línea de la COLIPAC a nivel nacional en Buenos Aires, que armaron este espacio que es bastante atractivo porque la radio, bueno, nosotros somos animales de radio, es más, yo estoy en radio un tiempo y ya me empieza a agarrar como una cuestión de abstinencia. Y eso atrae mucha gente. Nosotros más que nada nos podemos ir dando cuenta a través de las nuevas tecnologías, las redes sociales, internet. Todavía se sigue usando el formato de radio, que bueno, es una antena, transmite y hay un aparato que lo capta, pero eso ya ha evolucionado a lo que es digital. Por eso nosotros también hemos evolucionado y ya no hacemos más radio. Antes sí hacíamos radio, ahora preferimos hacer podcasts. Coto, ¿y cómo se organizan dentro de lo que es la mecánica del taller? ¿Ustedes tienen reuniones periódicas? ¿Los encuentros son abiertos? ¿O bueno, ya tienen un equipo estable, ya sea desde la parte de coordinación como de los que asisten al taller de radio? Nosotros nos juntamos los jueves a las 11:30, a las 11 ahora cambiamos, hasta las 13, y ahí hacemos preproducción, producción y grabación también. Si lo requiere la circunstancia, grabamos el podcast. Pero quedamos recortos con los tiempos. O sea, que están más tiempo grabando, porque tenemos tantos temas y tantas cosas, tan rico lo que hacemos que tenemos tanto material que, no sé, vamos a tener que poner más, no sé a dónde vamos a sacar más horas. Pero bueno, hay mucho entusiasmo por parte de los chicos, hay mucho entusiasmo por parte de la gente que nos quiere escuchar. Bueno, esto, estar saliendo en Bariloche con ustedes, con Radio La Mariposa, bueno, son todas cuestiones muy lindas que pasan a través de la radio, ¿no? Y desde la parte, digamos, organizativa que tiene que ver con el personal del hospital, ¿quiénes participan de este espacio más allá de tu coordinación y bueno y tu trabajo periodístico? Sí, nosotros somos como muy lineales, muy horizontales, no es como un coordinador o un jefe o qué sé yo, pero bueno, estoy yo, está Andrea González, que es psicóloga, está Mabel Dispensa, que es trabajadora social, y está Virginia Nardi, que también tiene una licenciatura en terapia ocupacional. ¿Y lo que es la concurrencia de los vecinos y vecinas de persona, tienen un equipo estable o de acuerdo a cómo van llegando o se incorporan al taller de radio? ¿Cómo lo motorizan esto? Tenemos un proceso de admisión que es para saber qué habilidades tiene. Mayormente nos interesa que tenga habilidades comunicacionales, que tenga esta facilidad de hablar en los medios, de, bueno, todo lo que hay que, porque genera también mucha vergüenza por ahí hablar en los medios y cosas así, pero eso más que nada, queremos en el proceso de admisión saber qué es lo que hacen, si les gusta, qué ideas tienen, y bueno, y nos han sorprendido con un montón de cuestiones, con radioteatro, con leer cuentos para niños, bueno, una variedad, un abanico de contenido que tenemos para hacer dulce. ¿Y estos podcasts que están generando, Coto, después cómo los distribuyen? Los sacamos por las redes del hospital. ¿Y tienen algún lugar donde se esté emitiendo actualmente que lo tome algún programa, algún medio de ahí de Mendoza, o solamente utilizan las redes? No, solamente las redes, porque bueno, vos has visto, son como muchas cosas. Me gustaría que por ahí vos también, ustedes allá nos pueden dar una mano en buscar un lugar donde alojarlo, viste que vos lo subís a un WhatsApp que tenemos a nivel nacional. Sí. Entonces tenés como un link, apretás y lo escuchás, viste, yo todavía no manejo esa tecnología o esa habilidad. Ah, bueno, diste con la persona no indicada. No, igual sí, estamos ahí buscándole una vuelta. Puede haber unos cambios, pero después comentamos porque... sí, esto de tenerlo ahí disponible también está bueno para que lo tomen otros medios, otras radios. Contemos que hay una red de radios que tienen que ver, o de programas de radio que tienen que ver con espacios de salud mental y con usuarios y usuarias de salud mental, y por eso estamos en este momento en comunicación con Coto Olivares, porque nos hemos contactado a través de esta red. Así que les agradecemos a todos los compañeros y compañeras que están ahí atentos, que ya se están ofreciendo para participar de la mariposa. Y bueno, nosotros esto, yo te digo, estos podcast que estás mandando, no es un robo porque estamos avisando, pero lo vamos a poner en el programa de la mariposa, ¿eh? Ah, bueno, sí, genial. Sí, para los chicos sería un honor. Sí. Porque bueno, y no, pero hay poemas, hay literatura, hay, bueno, hay una magia, una mística que los chicos generan, que bueno, no es porque sean míos, pero estoy orgulloso del contenido que generan, y bueno, produce mucha, moviliza mucho el corazón, las fibras del alma, que es en definitiva a lo que apuntamos, es generar un espacio donde cualquier persona se sienta bien, nada más. Parece muy simple y muy básico, pero en realidad es muy importante en este mundo actual donde pasan cosas terribles. Y llegar a un jueves de 11 a 13 donde comemos, conversamos, nos relacionamos, hablamos de manera respetuosa, yo creo que es un espacio donde se genera una magia. Así que bueno, los invitamos, que nos escuchen. Y yo creo que dimos un paso con vos, Fabián, con Radio La Mariposa, sin avisar. Y bueno, llamar a todas las radios que estén en nuestra misma línea, porque vos has visto, Fabián, desde que empezamos a hablar, hablamos el mismo idioma, no tenemos nada que digamos, che, mirá, esto no me parece, esto no, hablamos el mismo lenguaje. Entonces, bueno, la idea es eso, generar un espacio más grande, un espacio de intercambio. Si en algún momento quieren venir a tomarse unos vinos a Mendoza. ¿A qué hora hay que estar, venir? Coto? Bueno, escúchame, una consulta que hacemos desde aquí. Ya estamos con el compañero Raúl aquí, que está en la radio, porque nosotros hacemos este arranque que medio arranco Solari, pero después se queda Raúl a cargo del programa hasta la una de la tarde. Vos hablabas en algún momento de la ley de salud mental actual. ¿Qué te parece que brindó este paraguas legal a quienes son asistentes o usuarios de los diferentes servicios de salud mental en todo el país? Y a nosotros nada, porque nosotros, esta gente visionaria de los talleres, esta gente visionaria del abordaje, ya venían trabajando. Yo hice una nota para el Ministerio de Salud que en el 90 veníamos trabajando con las casas de medio camino y con seguimiento domiciliario, que son dos dispositivos que va el hospital a tu casa. Para un psiquiatra, un trabajador social, te lleva el medicamento, ven cómo están, te hacen como una consulta a tu casa por algún tipo de inaccesibilidad que tenga la persona. Bueno, esto me parece genial, del año 90, o sea, la ley de salud mental está del 2010, o sea, 20 años antes el hospital ya tenía esta cuestión de externación, de trabajar, o sea, que cuando vino, se aprobó la ley, directamente no tuvimos que modificar nada porque ya estaba el hospital funcionando en ese sentido. Así que imagínate, esto, el taller de radio del 2001, 22 años tiene. Entonces ya los efectores de salud de ese tiempo ya preveían este hospital en el 2020. Entonces, bueno, ahora tenemos que trabajar en el Hospital Pereira 2030, 2040 y trabajando en el futuro. No, porque por lo general esto que vos estás contando en muchos lugares del país se comenzó a trabajar a partir de la ley, o sea que exista esto previamente significa que también la ley tenía de dónde agarrarse a la hora de plantear una normativa diferente, ¿no te parece? Sí, totalmente. Nosotros en ningún momento nos opusimos ni nada, lo que sí pueden habernos preguntado, haber tenido alguna referencia, porque bueno, siempre se toman referencias a nivel internacional, esto viene de Italia, bueno, de Internación, la Casa de Medio Camino, si hubiesen fijado un poquito más adentro, nosotros lo venimos trabajando hace 30 años, son equipos que no hace falta armarlos, ni explicarles, ni aplicar la ley, sino que es reforzarlos, nada más. Le contamos nuevamente a los oyentes, antes la gente pide podcast, ¿eh? La gente pide podcast, así que Coto Olivares, coordinador del taller de radio Sin Avisar del hospital de ahí de Mendoza Capital, el Hospital Carlos Pereira de Mendoza. ¿Qué te parece si antes de despedirnos escuchamos un fragmento más de ese podcast y después en algún momento... ahí cuando tengas un nuevo encuentro de radio, nosotros vamos a tomar esto, este podcast que mandaste, si tenés algunos más te pedimos que nos mandes para la mariposa, y después en algún momento si quieren háganos una presentación como parte de las tareas que realizan en el taller de radio, ¿te parece? Así directamente, así directamente hacemos eso, decimos, bueno, ahora soy, yo qué sé, soy Fabián, integrante del taller de radio Sin Avisar del Hospital Carlos Pereira de Mendoza y les presento uno de los podcasts que venimos generando para el aire de Radio La Mariposa. ¿Qué te parece? Sí, genial. Ya te voy a mandar unos cuentos. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, Coto, te agradecemos muchísimo por estar en el aire. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Esto era una excusa, en realidad, para conocernos y ponernos ya a compartir figuritas de lo que se hace en cada uno de los espacios. Dale, Fabián, muchas gracias por el espacio y bueno, estamos dispuestos para lo que ustedes quieran, a su disposición, a su servicio. Buenísimo, pues es que nosotros tenemos, antes de irnos, siempre le tiramos así un trabajito a los entrevistados, a las entrevistadas, que es que nos elijan algún tema musical de alguna banda que le guste, así que no podemos tener una excepción en este momento, señor Coto, así que elija banda o músico y algún tema que le guste. Sin avisar de los tipitos, no sé si son los tipitos, pero bueno, es la razón del programa. Ah, buenísimo. Creo que son los tipitos, en este momento me falla la memoria. Bueno, ahora lo buscamos. Bueno, te agradecemos muchísimo. Nos vamos con un fragmento entonces de ese podcast que nos has mandado y nos reencontramos próximamente a través del aire y ojalá en algún momento haya algún encuentro presencial de esta red de radios de salud mental que tanto laburo cotidiano hacen. ¿Te parece? Sí, pidámosla. Buenísimo. Un abrazo, Coto Olivares. Saludo a toda la gente allí de Mendoza. Saludo a todos los trabajadores y trabajadoras del Hospital Público Carlos Pereira de Mendoza Capital. Listo. Nos vemos, Fabián. Un abrazo. Chao, chao. Uy, genial. Me encantó. Bueno, está enamorado el tema. Rosa, a ver, coménteme qué se le viene a la cabeza. Y se me viene a mi cabeza mis amores. Mis amores. Mis amores, de este tiempo, no de la juventud, sino de este tiempo. Mis amores de psicosocial, mis amores de este tiempo, no de mi juventud, sino de ahora, de mi edad. Yo tengo 60 años y no hay tiempo para el amor, no hay edad para el amor. Siempre va a existir el amor y el amor es sobre todas las cosas. Dice que pasará todo, pero el amor nunca dejará de existir. El amor es grande, el amor es poderoso, el amor sana, el amor nos levanta o nos hace caer. El amor cubre multitud de pecados también. Y te damos gracias a Dios por el amor que derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Y bueno, gracias a todos los oyentes que están escuchando, como dice, en la tarde, en la noche, en la mañana, en la madrugada, porque algunos somos de escuchar, yo en la noche, claro, en la noche. Y le agradezco a Dios por haber creado la radio. Y a las personas que se ocupan de la radio, a los medios de comunicaciones y a todo eso que ayer volvía de los medios de comunicación. No la voy a nombrar, no la quiero describir. Una chica de actuar, un alma de buscar. Madruga la noche, ella te puede mejorar. Una voz ideal, una curva espacial. Un retrato de mí en una hora tibia. Cuando te madruga la noche, ella te puede dejar. No quiero soñar, tantas cosas hay para cambiar. Salgo a caminar, a ver qué tiene esta noche para. Pasaba por el aire de Radio La Mariposa el tema Sin Destino de Los Tipitos, tema que ha elegido el amigo Coto ahí desde Mendoza. Y ahora sí vamos al arranque oficial de este Radio La Mariposa, que se nos vino ya a las 11 de la mañana y nosotros todavía ni el mate armamos. Mañanita de sol, el viento como un fantasma rompe el cascarón. La mariposa mensajera del amor se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol, vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Radio envuelta en su soledad, más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. ¿Cómo anda, Raúl? ¿Cómo lo trata esta mañana de miércoles en vivo aquí en FM Los Coihues? Todo bien, Fabián, todo bien. Con frío nada más. Está fresca la cosa, ¿no? Sí, dice la gente del aeropuerto que hay 0.4 de grado sobre cero. Hay una brisa del sur a 5 kilómetros en la hora. Esto hace que aparezca un dato que vamos a tener de aquí a diciembre, más o menos. La sensación térmica. Ah. 1.4 bajo cero. Bueno, pero Mendoza vio cómo estaba, ¿no? 5 grados... Sí, sí. No nos quejemos que estaba, pero acá, de última, yo qué sé, con un par de pulóveres. Por la mañana, dice el pronóstico, lluvias y nevadas. ¿Hoy? Sí. Por la tarde, lluvias aisladas, por la noche, lloviznas. Una máxima de 9 grados para esta tarde. Para mañana jueves, parcialmente nublado por la madrugada, nublado, mayormente nublado, y por la noche del jueves, lluvias y nevadas, dice el pronóstico del Servicio Meteorológico. Para el viernes... Por la mañana, mayormente nublado. Por la tarde y noche, mayormente nublado. Máxima de 7 para el viernes, máxima de 5 para el jueves. Un jueves más frío que hoy. Hoy tenemos 9 grados de máxima. Eso si nos estás escuchando en vivo en este día miércoles 14 de junio. Si nos estás escuchando el domingo por Radio Autónoma Piuqué, ahí en el barrio del Frutillar, vaya a saber uno qué temperatura y cómo estará el cielo. Lo que sabemos que la gente ahí del 94.1 hace una radio de aquellas en el Frutillar. ¿Qué tiene el pronóstico el domingo? Sí, lo sabemos, claro. ¿Cómo, eh? Domingo mínima 4 bajo cero, máxima 4 grados. Muy frío el domingo, parcialmente nublado. Así se va a comportar el tiempo de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional Argentino. En este fin de semana largo, ¿no? Que el martes es feriado y se hace feriado puente. Recordemos que el próximo martes es el feriado por el 20 de junio, feriado puente el lunes, así que justo ese domingo están en el medio del feriado. Un fin de semana largo, frío. El lunes, frío. 0 de mínima, 2 de máxima, nada más. Y el martes, 2 de mínima, 3 de máxima. Así que un fin de semana frío. Para los que están escuchando lejos y se quieren dar una vuelta por Bariloche, traigan abrigo. Y en la radio Nueva Cultura Despierta del conurbano bonaerense, va, digo de conurbano, pues no sé físicamente dónde está. Tenemos que hablar un día con el amigo Andrés. Ya vamos a ir, ya vamos a ir. Hace un montón que no lo llamamos. Ellos toman este programa y también lo incluyen en la programación, así que ahí más nos cuesta. A ver si ya me dice el pronóstico que haría el día que pongan. ¿Usted lo quiere? ¿En Cava quiere? ¿El pronóstico en Cava para el lunes y el martes? No, escúcheme, sé que va a haber mucha humedad, nada más. Sí, bueno. Eso no tenemos. En Buenos Aires es raro que no haya humedad. Cuando no hay humedad es porque tienen algún evento diferencial, porque humedad en Buenos Aires hay siempre. Bueno, y allí por la zona de Nireco, me imagino que ya debe haber algunos amigos y amigas escuchando este programa y en Camino Abierto, así que en cualquier momento vamos a estar llamándolo. Sí, sí, sí, nos vamos a Misiones 75 en cualquier momento. Antes le leo las efemérides, ¿le parece? Bueno, cómo no. Gracias a la gente de Telam que todas las mañanas hace el video de las efemérides. A ver, ¿con cuál arrancan? La historia del día, efemérides 14 de junio. Un día como hoy, del año 1699, Londres, Inglaterra. Máquina de vapor, dice el título. Es presentada por primera vez por el mecánico británico Thomas Savery en la Royal Society de Londres. Se presentó la máquina de vapor. No es esa que está... Esa como la primera. Claro. Sí. 1919, Océano Atlántico es cruzado en vuelo directo por primera vez. El viaje de 3.041 kilómetros y más de 16 horas partió desde Canadá y llegó a Irlanda. ¿Se imagina ahí arriba? 16 horas en un bimotor. Sí, él con la cabeza. Sí. 1928, Santa Fe, Argentina. Ernesto Guevara nace, el médico y revolucionario argentino. Fue ideólogo y comandante junto a Fidel Castro de la Revolución Cubana. Ahí estamos. Un día como hoy, un 14 de junio, pero del año 1956, Santa Fe, Argentina, Juan Carlos Baglietto, nace el cantautor argentino, uno de los músicos más distinguidos del rock nacional y uno de los fundadores de la Trova Rosarina. Grosso total, que estuvo aquí por Bariloche para el último festival Fímano, para el anterior. Exactamente. Con Vitale. Exactamente. Qué grosso. En la baita. Año 1982, Islas Malvinas, Argentina. Islas Malvinas, el ejército argentino se rinde en Puerto Argentino poniendo fin a la guerra iniciada con el Reino Unido. Un día como hoy. Nos venimos un poquito más acá. Sí, señor. Año 1985, Plan Austral. ¿Se acuerda de eso? ¿Se acuerda un tal Juan Sorruil? Ministro de Economía durante el gobierno de Raúl Alfonsín anuncia el nuevo programa monetario. Se llamaba Plan Austral. Mamita. Nos dejó fríos el Plan Austral. Sí, recuerdo. Mire, si... No, mejor no. Año 1986, Ginebra, Suiza. Jorge Luis Borges, el poeta, cuentista y ensayista, figura de la literatura universal y autor de obras como El Aleph, fallece a los 86 años. Un día como hoy, pero del año 1993, en Viena, Austria, Derechos Humanos, se inaugura en Viena la primera conferencia mundial sobre derechos humanos, celebrada desde el fin de la Guerra Fría. Un día como hoy, un 14 de junio del año 2005, República Argentina, Corte Suprema, declara la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Más efemérides de un 14 de junio, año 2023, Día Internacional del Donante de Sangre. Hoy se conmemora este día para crear una mayor conciencia sobre la necesidad e importancia de donar sangre. Gracias, Telam, son las efemérides de un día como hoy. Vino Baglietto, cuando todavía andaba con la chuza hasta los hombros. ¿Cuánto tiempo ha pasado, Baglietto, para todos? Cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre, me recuerdo en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Qué grande Baglietto, qué grosso. Cómo mantiene aparte la gola, ¿no? Cómo trabaja el canto también, porque hay que bancarte estos temas de los años, de cuando tenías 20 años y seguir cantando con un tono, aparte, allá arriba, ¿no? Y son agudos, sí, son agudos. Complejo, sí. Complejo. Gran tenor. Un grosso el amigo Baglietto. La lucha es de igual a igual contra uno mismo. Y eso es ganarla. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarte. Otra de las cosas que vamos a tener esta mañana, aparte de las salidas en vivo desde Misiones 75, va a ser una nota que le vamos a hacer al fotógrafo Antonio Romano. Él es perteneciente a Ojo al Sur, una serie de fotógrafos que se han unido y van a estar presentando desde ayer, ya la inauguraron en la jornada de ayer, en la Sala Panossi, allí en Onelli 1450, en el centro administrativo. Allí están exponiendo Gibelequian, el fotógrafo, Rodríguez Puebla y Romano. Entonces Romano, Antonio, nos va a contar tipo 12 y media más o menos de qué se trata esta muestra, cómo nació, desde qué hora se puede visitar y hasta qué hora se puede visitar. Y bueno, un poquito más vamos a conocer de la muestra de la gente de Ojos al Sur allí en el centro administrativo. Una de las cosas que vamos a tener. Otra, las columnas acostumbradas. Esperemos que el triunfo de Uruguay y el triunfo de River se vea reflejado en el aire de Radio La Mariposa, porque bueno, le mandamos un mensajito a Cristian y seguramente Cristian nos va a responder que sí, que va a salir al aire, que va a ser la columna. Las columnas también van a estar presentes con Estela. Estela mandó la columna de ella de variedades, también mandó un poema que se llama Valgo y una invitación a la sala de lectura allí Carlos Alfonsín, que está pegado a la llave, así que esos audios los tenemos y también los vamos a pasar. Y una sorpresita. ¿Qué pasa? Una sorpresita. Tenemos una sorpresita. Llegó el locro del 20 de junio. No. No. También es rica la sorpresa, también es rica. Sí, sí. Mirta Elvira, ¿conoce a Mirta Elvira? Sí, la tengo. Bueno, es muy conocida aquí en el ambiente de la ciudad, en el ambiente de Camino Abierto. Mirta Elvira se tomó el avión. Sí. Y se fue a Buenos Aires. Sí. A un programa de televisión en vivo. Sí. Que se emite por Canal 9, que conduce Julián Welch. Y no recuerdo cómo se llama la actriz que co-conduce el programa. Y fue a hablar de salud mental a ese programa. ¿Y tenemos eso? Y nosotros tenemos el audio, claro que sí. Así que bueno, eso va a ser como el postrecito. Tal vez después de la nota de Tony Romano y antes del cierre, vamos a poner esa nota de Mirta Elvira en vivo en Canal 9 de Buenos Aires. Qué bueno, qué bueno. Tenemos de todo, ¿eh? Tenemos de todo aquí en Radio La Mariposa. No se vaya, señora, señor, señores. No se vaya de esta radio, que Radio La Mariposa está con todo. Y encima tenemos música también, que cada tanto se animan a pedir o no. Eso ya no pasa más en este programa. Sí, sí, sí. Ya van a empezar a pedir. Tenemos que llamarlos. Tenemos que llamar. Usted me dice que me tengo que dejar de hablar y tenemos que llamar, ¿no? Me parece que sí. Teníamos que hacer eso. Estaba eligiendo alguna canción para abrir, a ver qué puede ser. Después voy a hacer otra invitación ahí a algún evento que va a estar pasando también en esta semana aquí en la ciudad de Bariloche, porque más allá del evento puntual, está buenísimo poder leer y comprarle el libro a una vecina que está publicando su novela, así que en algún momento vamos a también tener un audio de quien está presentando libro en estos días por Bariloche. ¿No es Carolina Papaleo la co-conductora? Carolina Papaleo, muy bien. Que ahora es Gubia. Muy bien. Ahora es Gubia. Claro. Bien. Ahí encontré, para arrancar. Bueno, ¿quiere darle nomás? Sí, desde la era de la boludez. Una canción que usted conoce bastante bien. Uy, qué temazo, qué temazo. Y esta canción usted la vio en vivo en Buenos Aires. Sí, hemos andado alguna vez. Y aquí en Bariloche puede que la hayan hecho, ¿eh? Sí, sí, también lo hicieron. ¿Dividido con qué? No recuerdo el año, pero hacen como 15 años de la última vez que Divididos estuvo por aquí y éramos 40. Una fresca. En Bomberos. Una fresca, ¿eh? Ah, después vinieron también y tocaron en la Costanera. Ese le digo. Sí, ese día ya hizo mucho frío. Divididos, ¿qué ves? El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en vena, gritar mayoral. Y pagas el vale un día después. Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita, porrón en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Chapita porrón en Palomar, cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto, dice la artística de este programa. A ver si es verdad, si nos vamos tan en vivo a Camino Abierto. ¿Hay alguien del otro lado de la línea telefónica? Buen día, Fabián. Buen día, Raúl. Acá estamos en camino con los compañeros. ¿Cómo están ustedes? Buen día a la audiencia. Buen día a 105.5 FM de Los Pueblos. ¿Cómo anda? ¿Con quién estoy hablando? Yo empezaba, pensé que era el pollo, pero ¿con quién estoy hablando? Estela. Ah, agarró el comando usted, Estela Mari. ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno. Acaba de pasar, Vanessa me dijo que me va a echar algo por un rato. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo anda todo por Camino Abierto, Estela Mari? ¿Cómo están, compañero? Qué grande. Un bien con mucho frío, dicen. Hace un frío bárbaro hoy, ¿no? Una rosca de aquella en Bariloche. Y bueno, estamos en Bariloche. Sí, totalmente. Bueno, Estela Maris, ¿quiénes están ahí en Misiones 75 en este momento? ¿Quiénes la están acompañando? A ver, Leandro, Emilio, Arnaldo, Lucrecia, Cecilia, Alberto, Amelia, Tino, Fernanda, Vanessa, Marco, Gastón, puede ser que... David, Luis y Carmen, me falta alguien, Marcela, Roy. Muy bien, asistencia perfecta me parece. Un plantel de lujo hoy, ¿no? Parece que sí. Bien. Y también están la psicóloga que están pasando estos días por ahí por camino. Me llegué un rato hasta que se me hace la hora para ir al trabajo. Estela Maris nos decía, a ver, hay una pregunta aquí de Raúl, a ver si la escuchan. Estela Maris, también están las chicas que están pasando por camino, las psicólogas que están visitando camino. Pero Valen hoy no vino y están los chicos del cenicero. Vamos a buscarlo. Hay uno de los chicos del cepillero. Buenas, hola, soy Mateo. Buen día, Mateo. Listo. Buenas, yo soy Mateo y junto con una compañera estamos en una pasantía social. Ya vamos 3 días. Y la verdad, una experiencia nueva con todo esto de estar en un nuevo lugar y conocer personas. Sí, bueno. Contale un poco a la gente que no sabe qué es Semillero. La Semilla es una escuela Waldorf en el kilómetro 6, Bariloche. Y es la única escuela Waldorf de Bariloche. Es otra pedagogía, no todos la conocen. Y es diferente. Y bueno, el programa de esta escuela es que hagamos una pasantía social en quinto año. Muy bien, muy bien. ¿Y cuándo llegaste a camino? ¿Ya pasaron varios días o hoy es el primer día? El lunes llegué. Bien. Ahí con Martina, mi compañera. Muy bien. ¿Y has pasado por los talleres? Sí, pasé por varios talleres, como tejido, teatro. Hoy era radio, claramente. Bien. Yes. Y hoy a la tarde, si te quedás un poquito más, vas a tener... Me voy a las 2:30, por ahí, 2:15 yo. Ah, mira, te perdés entonces el taller de la profe Maya. Me imagino que sí. Sí, sí, sí. Porque es 4 horas que me tengo que quedar y llego a las 10:30 casi todos los días. Perfecto. Y de lo que has visto hasta ahora en camino, ¿qué te ha gustado más? De lo que me gustó más es que, bueno, todos se tratan bien, es como una familia, ¿no? Todos se ayudan, ayudan a limpiar, y bueno, eso me una cualidad muy buena de este lugar. Bien, ¿y qué cosas ves diferentes de la escuela Waldorf? ¿Qué te pareció bastante diferente? Bastante diferente de la escuela Waldorf. Para que pienso un poco. Sí, tranquilo. Algo diferente es que no enseñan materias normales como matemática y todo eso que en una escuela Waldorf enseñan de eso. Bien. No es que todo talleres y arte, pero eso es lo que veo diferente. Bien, y si tendrías que contarle a alguien que no conoce cómo enseñan las matemáticas, por ejemplo, en la escuela Waldorf, ¿no es igual que cualquier escuela? No, igual que cualquier escuela, no es tan diferente la pedagogía, sino cambia mucho en la primaria, que enseñan diferente, hay más acompañamiento de parte de los profesores en la primaria, pero en la secundaria se normaliza bastante ya como las otras escuelas. Y lo único que hay diferente son los talleres, por ahí trabaja más en la parte de artes visuales y artes. Bien, y en tu caso, ¿qué es lo que más te gusta de la escuela Waldorf? ¿Qué parte, humanística o el arte? Me encanta hacer arte y todo eso, y ya de por sí estuve en la escuela Waldorf más de 7 años, y ya tengo un lazo con esta escuela. Bien, y en la escuela Waldorf también hay música. En la escuela Waldorf sí, hay música. ¿Y vos? ¿Te prendiste en algún instrumento? Me gusta la percusión. Bien. Y hace poco me fui en un intercambio y aprendí a tocar la guitarra, el ukelele y un par de cosas más. Pero del lado de la música, tanto no me copaba. Me gusta escuchar música igual. Buenísimo, buenísimo. Bueno, por si todavía no te tocó estar presente, en Camino Abierto hay un taller de música que lo da el profe Carlos Francese y allí los chicos tocan sin saber música, Claro, yo no estuve en taller de música todavía. ¿Qué días tienen taller de música? Los lunes, a la tarde. Los lunes a la tarde. Yo no estuve. Claro, de 14 a 16. Bueno, buenísima. Sí. Gracias por contarnos tu experiencia ahí en Camino y hasta qué día te quedas en Camino. Hasta el viernes, a la tarde. Perfecto. Dura una semana. Perfecto. Bueno, que disfrutes la estadía ahí en Camino. El saludo desde aquí, desde Radio La Mariposa, y gracias por compartir tu experiencia. Raúl. Sí. Acá está Martina, la compañera de... ¿Tu nombre? Sí, Martina. Que nos va a saludar. Martina, buen día. Hola, Martina, buen día. ¿Todo bien? Todo bien. ¿También estás desde el lunes allí en Camino? Sí, estamos de pasantía. Muy bien. ¿Y qué te ha parecido Camino Abierto? ¿Qué pensabas que era y qué descubriste que es? No pensaba nada porque no sabía mucho del lugar, pero me pareció un lugar muy lindo. Muy bien. ¿Y si tendrías que describirlo con algún adjetivo, cómo es Camino? Uy, no sé. Qué difícil esa pregunta. Ajá. Y supongo que familia, algo similar. Muy bien, muy bien. Ese sustantivo lo ese sustantivo lo usan también los usuarios, porque se sienten familia. Es como una familia. Sí. Sí, sí, sí. Y a ver, la ronda de mates ya arrancó. No sé, no tomo mate. Ah, bueno, pero sí, te convidaron a alguna torta frita, algo que hay por ahí para comer en las canastitas. Sí, obvio. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por compartir tu tiempo con Camino Abierto y que disfrutes hasta el viernes que viene. Muchas gracias. Dale, abrazo. Chao. Bien, Raúl, Fabián. Sí, sí. ¿Cómo ¿Cómo siguen? Aquí estamos escuchando atentamente, Estela Maris, atentamente. No sé si algún compañero o compañera quiere hablar o si vamos a un tema. Manejen ustedes desde allá esta parte del programa. Sí, sí, adelante. Hola, profe. Buen día, Carmen. ¿Cómo le va? ¿Cómo está haciendo el tiempo por allá? Acá hace frío, Carmen. ¿Por allá también hace frío? No, acá hace una calor y estamos todos en mayo nomás. ¡Ah, qué bueno, qué bueno! No sabes, solo hace sol. ¿Quién no hay sol? No, decía, ahí está muy helado el sol, acá al lado del lago, opción. Sí. Carmen, contale a la gente qué están haciendo en Maquinando. En Maquinando seguimos con la bolsa roja de Tierra Mestizo. Ahora están aplicando una pintura para hacer de color clarito, para hacer unos patitos. Y hubo una cliente que nos mandó a hacer una bolsa con unos patos de acá de Bailoche. Están buscando los colores hacer los patitos. ¿Y con qué tintura usan? Y la pintura que usan los chicos, pero están usando pintura blanca, roja, algo así, para hacer un clarito. Bien, bien, así. Bien, bien, bien, bien, bien. ¿Qué más, Carmen, para contarnos? Y que también tuvimos dos chicos de la secundaria acá, que nos vinieron a ver el lunes, hasta el viernes van a estar, que para mí fue un orgullo de cuando dijeron que eran de secundaria, porque son la verdad que son los primeros chicos que han venido a saber qué es Camino Abierto. Muy bien. Sí, son un chico jovencito, porque son como si fuera mi nieto. Claro. Sí, era jovencita. Así que todo bien acá, sí, todo muy bien. Bueno, bueno. Y quiero contarle que el miércoles 21 mi nieta va a prometer la bandera. Claro, exactamente, el feriado. Está haciendo están todos los papeles, está haciendo una bandera de... muy bonita con su mamá hizo para llevarla, ya la llevó, así que estamos en esos trámites. La promesa de la bandera, qué lindo. La promesa de la bandera, para mí es un orgullo, como bien argentina que soy yo, que nací el 9 de julio, el Día de la Patria. ¡Fa! Así muy que bien. Me voy a poner a llorar. Qué raro en vos, Carmen, qué raro. Para que lo vean todos. Dale, sí, sí, saca fotos del día del acto, sí, sí, sí. Carmen, bueno, profe, te pido... saludo a Fabián. ¿Cómo anda, Carmen? Buen día. ¿Quién está ahí? Los dos. Le paso el teléfono a alguien. Bueno. Dale, Carmen, no te vayas, pedí una canción. ¿Una canción? De Bronco. Perfecto. Carmen, ¿me escuchás, Fabián? No, grabalo, grabalo. Si tenés el celular, grabala. Grabá a tu nieta en el momento que hacen la promesa, la bandera, y la ponemos después en la radio. Bueno, porque también va a cantar una canción que están practicando. Ah, bueno. Entonces, compromiso bueno, para la semana que viene. Listo, profe. Acá le doy con Amelia. Abrazo. Hola, profe. ¿Cómo anda? Muy buenos días para usted, para toda la audiencia. Acá estoy en camino abierto. Hace 4 meses que estoy acá. ¿Cómo anda usted? Muy bien. ¿Con quién estamos hablando en este momento? Con Amelia Mercedes Sepúlveda. Yo soy la línea sur de Maquinchao, soy papacho. ¿Cómo anda, Amelia? ¿Sabe cómo está el clima allá por Maquinchao? Y hace 4 meses que yo estoy acá, viene ese frío y helado, y hace muy, muy, usted sabe que en esta época se escasan los autos, no hay nada para, yo vivía en el campo, papá, vivía, por eso no vine para acá, para acá tengo 4 hijos, claro. Tengo 4 hijas y un varón, que tiene 24 años, mi hijo. Claro. Bueno, entonces, ahí en camino, un poco menos de fresca, por lo menos en el salón, ¿no? Sí, acá sí, hermosa. Aparte a mí me gusta la nieve, ¿no? Así que acá estamos. Media triste porque usted sabe que hace la semana pasada me sacaron, me afanaron el celular. Y ahora me comentaron que me lo habían vendido, ¿vio? Y mi celular tenía la foto de mi hijo, todo. Estoy muy triste por eso. Bueno, arriba, ya va a aparecer otro, ya va a aparecer otro. Sí, seguramente que sí, papá, seguramente que sí. He perdido tantas cosas que en el celular no hay nada. Pero sí. A mí la bronca que me da que en vez de pedirme las cosas me las roben, eso no me gusta a mí. Y bueno, ahí son los momentos que estamos viviendo, compañera. Hay sí, que no, hay que andar con 4 ojos muchas veces. La verdad que sí, mamá. Bueno, yo voy a aprovechar a contarle a quienes escuchan este programa, porque veo cómo nos retransmiten de diferentes lugares. Yo le voy a decir que Maquinchao es la localidad cabecera del departamento 25 de Mayo, de aquí de la provincia de Río Negro, porque por ahí no escuchan los amigos allá de Nueva Cultura Despierta, de allá de Buenos Aires, dice, Maquinchao, ¿qué será Maquinchao? Así que bueno, por lo menos para que sepan dónde está ubicado esta localidad, por si algún día quieren venir a visitar. Después de Jacobás está Jacobás y Tierra Colorada, Menuco, Maquinchao. Ah, y escúcheme, ¿hay asfalto ya por ahí? Sí, se hizo el asfalto, ¿viste? Sí. Y ahí de Jacobás se falta poquito para terminar Maquinchao, pero no sabe qué tal. No sé si usted conoce Maquinchao, se está agrandando, hicieron barrio nuevo por IPF y van a seguir haciendo barrio. Sí, está creciendo un montón toda esa zona de la línea sur. Van a ser IPF nueva, y ahí va a ser IPF nueva. Bueno. Ay, mi compadre. Bueno, va a haber que ir a visitarlo pronto, Maquinchao, entonces. Cuando guste, vaya, ya va a ser bien recibido, vestidito, en verano vestidito, cordero. Así que si se acerca, vaya a Rucurbana, ya tengo mi campo, vaya a ser bienvenido, papá. Buenísimo, muchísimas gracias por la invitación, está bárbaro. Bueno, un abrazo bueno, grande. ¿Quiere? ¿Cómo? ¿Quiere pedir algún tema musical? Sí, quiero pedir el tema de Leonardo Fabio, Aquel Viejo Café. Bueno, vamos a buscarlo y lo vamos a poner en el aire entonces de Radio La Mariposa. Dale, papá, bendiciones y mucho beso. Un abrazo grande. Estamos en vivo, en vivo con Misiones 75, la sede de Camino Abierto, aquí en el aire de Radio La Mariposa. Gracias, un abrazo. La película El Profesor Patagónico de Luis Sanguini. Sí. Se muestra el cartel de Maquinchao y se hace un viaje en... Hay una parte de la filmación que es en la Trochita. Sí. Sí. ¿Usted la vio, Estela Mari? Más vale que me he visto todas las películas de Luis Sanguini. ¿Sabes que a mí me decían Luis Sandrini en una época cuando iba a las reuniones? Porque al principio lo hacía reír, pero después terminaban todos llorando conmigo. Así, yo me quería hacer el cómico y no nada que ver. Bueno, así que no me acordaba eso del Profesor Patagónico. ¿Quién más trabaja en el Profesor Patagónico? A ver si se acuerda, un cantante. era de los, me parece que los gatos, los náufragos, aparece. Y Nito Nevia, algo así. La joven guardia aparece, ¿no? ¿Cómo? La joven guardia, ¿no era que aparece? También. Pero hay un cantante, ahí está, le tiramos a el acertijo a quienes escuchan este programa o quienes están ahí en Camino Abierto. Hay un cantante que se lo encuentra sobre el tren, viajando en el tren. Ajá, Sandrini. Piero. Muy bien. muy bien, ahí. ¿Y qué tema? ¿Se acuerda qué tema canta? Ay. El tema hit de Piero de aquellos momentos canta. Sí, me acuerdo de la melodía, pero no el nombre del tema. Canta mi viejo ahí. Sí. Y se pone de golpe Sandrini y le dice, muy bien, muchacho. ¿Y qué pasa? Piero se tiene que bajar y ¿qué hace? Se pone Piero hace un papel de sacerdote ahí. Claro, se pone, no sé cómo se llama, la parte blanca que va en la camisa, se pone Piero y Sandrini se queda así como, uy, perdón, padre, perdón. Qué grande. Sí, ¿sabe cuándo fue? Esa parte. Sí, ¿sabe? Una parte de esa película fue filmada acá en esta zona. Sí. Y la mayor parte en la zona del Tigre, en la provincia de Buenos Aires. ¿Sabe dónde fue la última vez que la vi el profesor patagónico? En el tren. Acá en la estación de tren de Bariloche, cuando pusieron el cine móvil en uno de los festivales de cine, ahí pasaron en el autocine el profesor patagónico. ¡Qué grande! ¡Qué grande, Sandrini! ¡Qué grande! No, yo las he visto en YouTube, por última vez. Muy bien. Bueno, Telamari, mire dónde fuimos al final. Nos fuimos a viajar con Piero y Sandrini al profesor patagónico. ¡Qué bárbaro! ¿Tiene alguien más? ¿Ustedes cómo siguen? Escuchamos, Telamari. Bien. ¿Cómo decía? ¿Ustedes disponen si siguen con algún tema musical? Sí, seguimos desde acá o después. Hacemos otra ronda en otro momento. Sí, vamos ahora a algún tema musical de todos los que pidieron y volvemos en otro momento, ¿le parece? Bueno, muy bien. Abrazo adelante. Grande, Telamari, un abrazo grande. Estábamos en vivo ahí desde Camino Abierto. Se viene la música, Radio La Mariposa. Se viene la música, lo que pidió Carmen. Los Broncos. La canción Adoro. En vivo. ¿Sabe con quién? ¿Con quién? No, ni idea. Con Julieta. Con Julieta Venegas. Ah, Julieta Adoro. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices. Los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos. Los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Es que eres mi existencia y no sentí. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía.

Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¡Doctores! Pues hoy me acompaña Mirta Elvira. Mirta Elvira es doctora en salud mental comunitarias, psicóloga, docente e investigadora de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Río Negro y es fundadora del Centro Cultural Camino Abierto de Bariloche. Vino especialmente de Bariloche para estar en el programa. No te puedo creer. Exactamente. Estuve en Bariloche la semana hace 10 días. Qué lindo que está Bariloche. Cómo me gusta Bariloche. Está lindo Bariloche. Muy lindo. Bien. A ver, ¿por qué viene Mirta? Resulta que en estos días se postearon en las redes algunas cuestiones que tienen que ver con salud mental. Alejandro Sanz, Tom Holland, Gladys la bomba tucumana. ¿Gladys? Sí. ¿También? ¿La princesita? ¿La princesita Karina? Sí. Ah, los dos. No, los dos. Gladys también. ¿Gladys también? Gladys y Karina, las dos. Sabía. Sí. Alejandro Sanz, que ya lo dije, Tom Holland. El tema es que cuando uno tiene algo que le pasa con la salud mental, los demás dicen... Ah, mirá, ¿qué le pasa? ¿Sí? Entonces... Sí. Como si no tuviera derecho. No, porque uno dice, a ver, si tienen fiebre o si tiene varicela. Todos dicen, mirá, tiene varicela. No, ¿por qué con la salud mental sí? Y por eso es que la trajimos a Mirta, para que nos cuente eso. Y vamos a empezar con la primera explicación. ¿Por qué sí con la salud mental, Mirta? Porque está mal visto. Pareciera que está mal visto, ¿no? Primero, bueno, agradecerles que tratemos este tema porque el tema de la salud mental es algo que nos atraviesa a todos. Obvio. A todos. Y bueno, pareciera que está mal visto porque genera estigma, genera rechazo. La sociedad en general toma al padecimiento mental como algo que no le va a ocurrir. Y hay un estudio de la OMS que una a cada cuatro personas a lo largo de su vida va a tener un padecimiento mental. Inclusive el estudio es anterior a la pandemia. Pero padecimiento mental suena como muy grave. No digo que no lo sea. Sí. Pero estamos hablando de depresión, de angustia, de esas cosas, ¿o de qué? Decimos padecimiento mental porque hay un abanico muy grande de lo que se llamaba antiguamente enfermedad mental. Okay. ¿Sí? Y hoy decimos padecimiento mental. Digamos, ¿por qué? Porque va desde algo muy leve, desde lo que es un malestar, que uno debería prestar atención a esos llamados del cuerpo, ¿no? Al insomnio, al desgano, a la irritabilidad, a no querer comer. Esos son malestares, son señales que el cuerpo nos está enviando justamente para que hagamos algo. Claro. La otra punta sería la depresión. La otra punta es un trastorno mental severo, ¿no? Okay. Que requiere muchas veces o que entra en un cuadro de crisis aguda o que requiere una internación. Pero hay un abanico muy grande. Entonces, por eso decimos padecimiento mental. Y está mal visto y no tendría que estar mal visto. Por supuesto, no tendría que estar mal visto porque, ya te digo, una de cada cuatro personas en el mundo va a tenerlo, a lo largo de su vida va a tener un padecimiento mental. Y esto se agravó con la pandemia, post-pandemia. Se agravó con la pandemia. A ver, pero ellos lo que hicieron, Mirta, es justamente publicarlo en las redes, ¿sí? Se publica en la red porque, a ver, yo en esto dudé, en poner esto o en poner a Roberto Carlos. Tengo un millón de amigos, ¿no? Me siento reacompañado. Bueno, ese es el problema, que es una ilusión, ¿no? Ajá. Es increíble porque con las redes pareciera que estaríamos más comunicados, pero al mismo tiempo estamos más aislados, porque las redes no vienen a reemplazar lo que es la vida social. Las redes, claro, nos aíslan. Hoy en día se trabaja por internet, se relaciona por internet, se compra la comida por internet, y en realidad eso lo que genera es un aislamiento. Entonces, ese sentimiento de soledad, que muchas veces puede terminar en depresión, no siempre, hace que justamente necesitamos, como hay un nuevo mundo dentro de la salud mental, que es, ¿qué pasa con estas personas? Ustedes saben que en Japón hay un ministerio de la soledad. ese Ministerio de Soledad lo que hace es justamente ocuparse de que esas personas vuelvan a tener habilidades sociales. Felipe Solá lo maneja. Para bueno, para eso me parece importante hablar de un proyecto de vida. O sea, todas las personas tienen que tener un proyecto de vida. ¿Pero es sano de publicarlo en tus redes y blanquearlo y decir, estoy mal? En realidad estamos acentuando más lo que tiene que ver con el parecer, con el tener, que con el ser. Estamos como, como se dice habitualmente, yéndonos al pasto, ¿no? O sea, la vida no es tener y parecer, sino es ser. Uh-huh. Buscar la esencia de lo que uno es y tener un proyecto de vida. Para eso hay que activar las redes de las personas. A ver, vamos a ir con el siguiente ítem que tiene que ver con... ¿A quién apunta esto? ¿Quién es el centro de la escena? El centro de la escena es la persona con padecimiento mental que debe ser parte activa de su tratamiento. Ajá. Entonces, cuando nosotros decimos que una persona tiene un problema de salud mental, el tratamiento o el equipo tratante tiene que escuchar qué es lo que esa persona desea, qué es lo que esa persona puede, y trabajar con la red y con el contexto donde vive esa persona. ¿En esto tiene algo que ver con la ley de salud mental? Claro, justamente, gracias por decirlo, la ley de salud mental es quien viene a poner el eje en la capacidad jurídica de las personas y en la capacidad que todos tenemos de curación, digamos. Uh-huh. Todos tenemos una posibilidad de ¿El consentimiento informado entra acá? El consentimiento informado entra dentro de lo que es el tratamiento. ¿Qué es esto? La gente cree que el consentimiento informado es firmame acá que haces un tratamiento. Y la verdad es que implica por lo menos tres pasos. Decirle claramente a la persona qué es lo que tiene. Sí, claro. Proponerle el tratamiento que el equipo tratante y esa persona considera que puede llegar a hacer y que lo acepte. O sea, esos son los tres pasos. ¿Y se pueden proponer alternativas de tratamiento? Por supuesto. Ajá. La alternativa de tratamiento es siempre lo primero, pero hay que tener en cuenta el contexto donde vive la persona. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona no está en sus cabales para entender? Ahí vamos. Una de esas tres, por lo menos. Ahí vamos. Bueno, hablamos de eso. Pensé que querías destapar. No, está todo bien. No siempre la persona puede dar el consentimiento, claro, porque está, digamos, en una crisis aguda. Cuando la persona está en riesgo para sí o para tercero, hay que actuar, el sistema sanitario tiene que actuar, y ahí es donde hay una internación involuntaria. O sea, existen las internaciones involuntarias y, por supuesto, cuando la persona sale de la crisis, porque no es que eternamente está en crisis, ahí es donde uno trata el consentimiento, dice, bueno, para te pasó seguir. Esto, claro, esto y lo otro. Y, de hecho, es importante porque esa persona, al aprender qué fue lo que le pasó, puede tener decisiones anticipadas, o sea, puede evitar llegar a una crisis. Darse cuenta de cuando vienen los síntomas. Exactamente. Y entonces evitar esos momentos que a veces son traumáticos. Obvio. Porque uh-huh. hay que internar a esa persona en una situación muy aguda, ¿no? Hablaste de tratamiento y justamente de eso quería que nos cuentes acerca de la hipermedicalización o la medicalización de cosas que no hay que medicar. ¿O la sobremedicación podría ser también o no? Sí, en ¿no? realidad hay una tendencia a medicalizar la vida cotidiana. No sé si ustedes lo han percibido, pero bueno, ahora se medicaliza el niño que juega mucho porque es hiperkinético, o mismo la tristeza, ¿no? O los ciclos de vida. Digamos, lo que nosotros proponemos es que justamente el modelo comunitario, que es el que marca la ley de salud mental, da opciones muy previamente a la medicación. O sea, la medicina, la farmacología es una herramienta necesaria para los cuadros agudos. O como último supuesto, recurso. Ya, cuando... Claro, como último recurso. Pero previamente hay activar la red de apoyo, trabajar con, digamos, la parte sensible, comunicacional y profunda del paciente, ¿no? De la persona que tiene este padecimiento. Hay un problema, digamos, que hay una tensión de intereses cuando hablamos de salud mental. Por ahí, los laboratorios. Exactamente. A mí me gustaría, porque esta es la que más quiero que nos detengamos y que tiene que ver con la, y me va a salir bien, desmanicomialización. Bien ahí. Desmanicomialización. Si lo puedes decir, lo puedes hacer. Dale, a ver, ¿cómo es esto? Desmanicomialización. Doctor desmanico, no, como dice. Bien. Está Foucault acá. Dale. Bien, la Foucault desmanicomialización es el modelo, digamos, actual para tratar los padecimientos mentales. Es una palabra que surge en la provincia de Río Negro que implica el cierre de los manicomios, pero no es solamente el cierre de los manicomios, implica justamente descentralizar el servicio, atender de manera comunitaria, territorial, las personas que tienen una crisis se internan en el hospital general y luego hay dispositivos comunitarios tantos como sean necesarios para atender, o alojamientos, centros culturales, empresas sociales y las familias. No se puede dejar de lado a las familias o sustitutos familiares, sí, el contexto, digamos. ¿No? Sí, claro. El contexto porque de la persona. No es solamente atender a la persona, hay todo un contexto que también se trastoca cuando alguien tiene un padecimiento mental. A veces el que tiene el padecimiento es el emergente familiar. Exactamente, y la familia, bueno, como que es una familia disfuncional. En... O no, o puede ser que a veces hay cuestiones externas. En San Luis no tiene más manicomios. ¿Cómo? En San Luis, en la provincia de San Luis. No en tiene... Río Negro, ¿también? No. En Río Negro fue la primera provincia pero que cerró eso, un manicomio. ¿Por qué decís Río Negro y el resto de las provincias no? Porque depende todo... de cada provincia. No. Porque hay un proceso de desmanicomialización que lleva un tiempo. Ahora, para poder cerrar un manicomio, primero hay que abrir dispositivos comunitarios, hay que abrir camas en el Hospital General, hay que capacitar a los trabajadores en este modelo que es, digamos, de atención primaria. Sí, no es un cierre físico. Yo creo que hay que volver a esto. Tiene que dejar de ser mal visto. Bueno, y volví a esto de las representaciones sociales de la locura. Ojo con la representación social de la locura porque es quien guía nuestras acciones. Entonces, si pensamos que cualquiera de nosotros a lo largo de la vida va a tener un padecimiento mental, tenemos que también ser flexibles con las personas que en este momento lo tienen. Y tenemos que ser inclusivos. Quería decir que la desmanicomialización, el fin último es la inclusión social. Y la inclusión social es que una persona pueda vivir en su sociedad, participar y tener una vida como cualquiera de nosotros. Tal cual. Genial. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Buen día, todos los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa en FM Los Coigüe. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad, de la libertad. Más canciones elegidas por los usuarios. Virus, Luna de Miel en la Mano. En un ratito volvemos a Misiones 75 para seguir compartiendo Radio La Mariposa con los usuarios de Camino Abierto. yo, luna de miel, luna de miel. Caramelos de miel entre tus manos. La banda Virus, la canción Luna de Miel en la Mano. 2944-784040 para comunicarte con Radio La Mariposa. fmloscodigos.redenfoque.com.ar. Si estás lejos, nos escuchás a través de ese link. Y nosotros estamos un poquito lejos de Camino Abierto, de allí, en Misiones 75. Pero a ver si hay alguien escuchando en Misiones 75. Buen día, buen día. Buen día, acá estamos. Muy bien. ¿Quién habla, Vani? Vani. Muy bien, Vani. Mucha gente esta mañana, ¿no? Sí, por suerte. Y ayer, a pesar del paro, igual vinieron. Así que, re bien. Muy bien. Y ahí nos mandó Carlos Francese, el profe de música, que también es profe de electricidad, del taller de electricidad, que han arreglado un calefactor que se han donado. Sí, así que, re bien, ya tenemos un calefactor. Muy bien. En bueno, realidad es un calentadorcito eléctrico y está re bueno. Está buenísimo, sí, de esos de esos cuadrados blancos que van contra la pared. Sí. Sí, qué bueno. Bueno, el saludo desde aquí entonces para Carlos Francesi y para los chicos que metieron mano y lo arreglaron. Dale. Dale. Vane, ¿qué tenemos en la ronda? Y a ver, ¿quién está para hablar hoy? Acá vamos a meter a este muchacho que ahora está de trabajador. Así que ahí los paso con él. Dale. Hello. Buen día, ¿con quién estamos hablando? Yo soy Nicolás. ¿Cómo estás, ¿cómo Nicolás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Usted es Raúl uno de Canoso? Sí, se podría decir que a los costados tengo canas, sí. ¿Qué le iba a decir? Le quería pedir un tema. A ver, ¿qué tema? Quiero pedir el tema de... A ver... el baldío de La Renga. La Renga, el baldío. Dale, ahí lo buscamos. Sí. Bueno, ¿qué tenés? Saludos cordiales. ¿Qué tenés para contarnos? Menos plata de todo. Muy bien, pero ¿a qué te dedicas? Tengo varias tareas. A ver. Soy multifacético. No, estoy trabajando en estacionamiento medido y a veces vendo medias. Muy bien. Se están muriendo de frío estas mañanas en estacionamiento medido. No. ¿Usted le parece? Van bien abrigados igual. Sí. ¿Y en qué sector de Bariloche te toca estacionamiento medido? Por doquier, donde me manden, yo cobro. Muy bien, muy bien. Y contale a la gente cuánto sale la hora, porque subió, ¿no? Sí, ahí yo no... 150 creo que está ahora, no sé cuánto va a aumentar el mes que viene. El primero aumenta, pero no sé cuánto porque está bien informar. Claro, ahora sale 150 pesos la hora. Sí. Bueno, gracias por contarnos esa parte. Gracias a usted y bueno, que saludo a la gente que está escuchando y nada, que estén bien. Perfecto, chao. Gracias. A ver cómo sigue la ronda, ¿quién está ahora con el...? Bien, acaba de llegar nuestra locutora estrella. Muy bien, muy bien. Así que acá le pasamos. Toda emponchada vino, así que... Con el gorrito ese... Pero primero te vamos a pasar con Estela. Que se tiene que ir. Dale. Que te paso con ella. Dale. Fabián. ¿Saúl? Sí, Estela, buen día. Bueno, me estoy yendo a mi trabajo. Muy bien. Así que los quería saludar. Y antes decirle a la Muni que, por favor, se acuerden que la gente de Nahuehue también más que todos los que están en el fondo del barrio, necesitan del servicio de transporte, pero un servicio de transporte como corresponde, y no un servicio que pase cuando se les da la gana, y encima que pobres tienen las calles un desastre. Eso te iba a preguntar, el estado de las calles, ¿pasó la máquina o todavía no? Pasó la máquina sobre la calle principal y alguna parte del recorrido que hace el ómnibus, nada más. Claro, claro, claro. Pero claro, los pozos, las lagunas que hay, son peores que las de Barrio Los Coihues. Ah, peores que las de Los Coihues, mirá. Sí, sí, sí, sí. Bueno, es lo que sucede en los barrios del Alto. Las franjas son... Anoche me bajé, me acercaron hasta la puerta, en la entrada del barrio, así que ahí fui deslizándome en el lodo para bajar la pendiente. Sí, botas de goma hay que llevar en la mochila, ¿no? Sí, no, yo no sé qué más poner en mi mochila. Así que... Bueno, Estela Maris, que te vaya bien en la mañana. Nosotros tenemos acá para pasar al aire la columna de variedades, un poema y la invitación tuya para la biblioteca Carlos Alfonsín. Sí, que la ronda, ayer me dijeron que la ronda de lectura sobre escritores latinoamericanos va a ser el 30 a las 18 horas, si las condiciones del tiempo lo permiten. Exactamente, recordémosle a la gente, la biblioteca Raúl Alfonsín está pegadito a la llave. Exactamente, en Sobral y Onelli. Sobral y Onelli. Bueno, muchas gracias, que te vaya bien y esta mañana. Y el sábado y que quiera ir al bowling del lago y tenga ganas de un poco de rock, está invitado. Exacto, las chicas de la Rocola organizaron una bailada general de rock. Exactamente. Sí, sí, sí, allí vamos a estar. Bien, gracias Raúl. Bueno, Nos vemos en otro momento. Gracias a vos, que tengas una... Le cedo la posta a Candy. Adelante, Candy. Hola, chicos. Hola, Candy. Buen día. ¿Todo bien? Todo Buen bien. Día. Vi una foto tuya, Candy, con un sombrerito tejido por tus manos. No, no, me lo tejió Valentina. Es una, ¿cómo se llama?, una psiquiatra o una psicóloga que está acá trabajando en camino. Te quedaba bárbaro el sombrerito. Sí, ahora menos decirme que me parezco al... ¿Qué le decía matar de la risa a mi pareja, viste? Menos decir la Caperucita Roja, soy la Caperucita Azul, viste. Exactamente, exactamente. Así que nada. Y a vos también te vi tejiendo. ¿Qué estás tejiendo? Estoy haciendo cuellito, así que nada, nunca en mi vida aprendí a hacer cuellito y ahora como que me animé un poco a hacer cuellito, así que yo ya sabía tejer, así que tenía una hermana de corazón que no vive acá en Bariloche, sino vive en Viedma, y cuando me enteré que iba a ser tía de corazón, empecé a tejer mantita de bebé y todo eso. Bien, contale a la gente del programa, ¿qué días están haciendo tejido allí en camino? Acá se está haciendo todos los martes a partir de las 10 de la mañana hasta las 12, casi a la 1 de mediodía estamos terminando. Así que para aquellos que quieran aprender a tejer y que no saben tejer, están bienvenidos sea acá en camino. Estamos en Misiones 75. Perfecto. Atrás de la pileta Luna o el Guapi. Muy bien, perfecto. Ahí ya está la invitación para la gente que no sabe tejer y que quiere aprender a tejer, se puede sumar al grupo de camino que están tejiendo los martes. Candy, ¿qué más para contarnos? No, ando media jodida de cintura, así que tengo un desgarro, así que trato de no hacer mucha fuerza, ¿viste? Tengo un parche puesto, pero trato de no agacharme, de no hacer como movimiento muy brusco, ¿viste? Bien, bien, tené cuidado con el hielo y las calles, ¿eh? Sí, sí, trato de no ponerme, no usar cosas muy que me puedo resbalar, ¿viste? Pero tranqui. Muy bien. Candy, te pido que me elijas una canción. ¿Para ahora? Para, claro, terminamos la ronda y ponemos canciones. Bueno, te pido de lo nuevo de María Becerra, dice que ay, ¿cómo se llama? De María Becerra, que lo sacó, que está sonando en Rápido Furioso 10. María Becerra, ¿no te acordás cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama? Te cura, ese tema. Perfecto. Te lo pido, por favor. Perfecto, ya lo tenemos. Y con eso hago la columna igual, ya, con eso ya estamos. Bueno, dale. Te cura, sí, se llama el tema de María Becerra. Dale. Y bueno, este tema se lo quiero dedicar a todos mis compañeros, especialmente a mi operadora favorita, que es Fer, Mica, Pato Vircán, todas las chicas, Pato Brando, todas son mi favorita, y nada, en especialmente se lo quiero dedicar a mi pareja que se me fue a laburar, así que nada, y para todos ustedes y para los oyentes, en especial a la hija de Pollo que no vino, así que nada. Eso, le mandamos un saludo a Sebastián, que está medio pachucho ahí en la cama, por eso hoy no pudo ir a camino, está medio enfermito, así que Sebastián, esta canción te la dedica también Candy para vos, ¿eh? Dale. Listo, nos quedamos entonces con la canción María Becerra te cura. En un ratito hacemos otra salida más desde el camino. Que tengan una buena mañana, ¿eh? Dale, igualmente para ustedes, y bueno, los espero en la llamada entonces. Hasta luego. Tu cuerpo te cura, tu cuerpo te cura. Me dice ulala, que voy a comerte, baby, ulala, que está muy fuerte. Tu cuerpo te cura, tu cuerpo te cura, tu cuerpo te cura. Entramos a la disco en demonio, al toque lo prendemos. Nunca hago fila VIP, ya nos conocemos. Me invito un trago, estaba verde, parecía veneno. Digo no please, yo solo fumo hachís y caramelo. Tengo un combo de gata que se prende en fuego y no para. No toque ni la alarma, dicen que se dispara. No han hecho misión que tenemos hasta la vara. Y como Fergie, shut up. Le di pa' que fume de lo mío y se quedó sin trago. Los ojos rojos, el fronteo apagado. Le di un beso y lo dejé plantado. ¿O te creíste que me habías conquistado? Tu cuerpo te cura, tu cuerpo te cura, tu cuerpo te cura. Tu cuerpo te cura, tu cuerpo te cura, tu cuerpo te cura. Me dice ulala, que voy a comerte, baby, ulala, que está muy fuerte. Tu cuerpo te cura, tu cuerpo te cura, tu cuerpo te cura. Decirle al DJ que se rompa un dembow. Que es lo que sobra en nalga y flow. Tu boom boom, mami. Me dan ganas de ser una sugar mami. Decirle al DJ que se rompa un dembow. Que es lo que sobra en nalga y flow. Tu boom boom, mami. Me dan ganas de ser una sugar mami. Tu cuerpo te cura, tu cuerpo te cura, tu cuerpo te cura. Tu cuerpo te cura, tu cuerpo te cura, tu cuerpo te cura. Me dice ulala, que voy a comerte, baby, ulala, que está muy fuerte. Tu cuerpo te cura, tu cuerpo te cura, tu cuerpo te cura. Lady Lady, la nena de Argentina. Se escucha la radio La Mariposa en las estrellas. Va a venir un extraterrestre a hacerle una noticia en la radio La Mariposa. 105.5 FM Los Coihues. Radio La Mariposa. Buen día Raúl, Fabián, Sebastián. A los compañeros de Camino Abierto y a los coordinadores y talleristas. El sábado 10, en la Universidad Nacional de Comahue, se proyectó el documental sobre titulado El porvenir de la vida en común, referido al cierre de los psiquiátricos en la provincia de Buenos Aires. El paso de estar dentro del hospital a vivir en casas, en comunidad y trabajando en comunidad, haciendo cosas, artesanías, diferentes talleres, así como se dan en Camino Abierto. Se están realizando también en Buenos Aires. el documental tiene la palabra de muchos profesionales, psicólogos, psiquiatras. Algunas personas que hoy le llamamos usuarios del sistema, que cuentan su vivencia, su alegría de ya no estar en el encierro, sino de estar libres y de hacer una vida en común y social con el entorno. Y por allí se muestra un poquito eso que para no muchos es muy grato, el festejo del cierre de uno de los psiquiátricos de allá de la provincia de Buenos Aires. Lo que me quedó de todo ese documental que vi, que yo lo hablo desde adentro, porque es algo que viví en carne propia en la ciudad de Córdoba, me queda el testimonio de una de las mujeres que dijo que le quitaron el derecho de ser madre. Y es cierto, a mí también me lo quitaron. Por ser mujer y por pasar por esos lugares, las que son madres y tuvieron una situación de violencia o generaron una situación de violencia, como en mi caso, perdemos todos los derechos. Ya no somos personas, sino que pasamos a ser objetos, como si nada tuviéramos que ver ni tener. Otro de los puntos es que se refería uno de los protagonistas, decía: entré, salí y me quedé, porque se sintió un poco cómodo en virtud a la vida que estaba llevando en cuanto a su entorno, a su vida en particular. Y en un cierto punto dice, después de un mes que estaba adentro, me tiré al abandono. Cuando uno no tiene la perspectiva de salir y tampoco encuentra las herramientas para querer salir de esos lugares, por ende se tira al abandono. Una persona muy allegada a mí me solía decir que si él iba a la cárcel, iba a hacer carrera. Como esta persona es una persona violenta, peligrosa, entonces el hacer carrera de esa persona era convertirse en una persona más violenta y volverse un delincuente, como tantas otras personas que están privadas de libertad. Y a mi entender, creo que si somos razonables, el camino no va por ese lado. Este señor decía que se tiró al abandono. Lo que yo viví era que el día previo a la visita, que eran dos veces a la semana, nos hacían bañar, las que no se podían higienizar solas, la higienizaban las enfermeras y les hacían poner la ropa más linda. Es más, se la buscaban las mismas enfermeras entre las pertenencias

ojos tristes que me hablaban de no me miras así. Dios me ha hecho para caer y no sientas pena por mí. Tal vez vivir cueste el pecado y si todo lo soñado no vive la realidad, es el ángel que te cuida que se está muriendo acá. El ángel que te cuida se está muriendo acá. Seguimos haciendo Radio La Mariposa hasta las 13. Te comunicás con nosotros al 2944-784040. Nos escuchás lejos. fmloscoibues.redenfoques.com.ar. Y a esta hora del mediodía nos comunicamos ahora con Antonio Román, el fotógrafo integrante de Ojo al Sur. Hay una exposición de Ojo al Sur en la Sala Panossi, en Onelli 1450, en el Centro Administrativo. Allí van a estar exponiendo los fotógrafos Gibelequian, Rodríguez Puebla y el mismo Romano. Hablando de la exposición y hablando de Tony Romano, a ver si lo tenemos del otro lado. Tony, buen día. Buen día, señor Carrasco. ¿Cómo le va? Muy bien. Tanto tiempo. Qué bueno tenerte al aire aquí en Radio La Mariposa. Y contale un poco a la gente, ayer se abrió la exposición. Ayer abrimos la exposición en la Sala Panossi, gracias a la invitación y a la gestión de Alejo García, que es el coordinador. Muy bien, compañero nuestro de Usinas Culturales. Claro, es una excelente persona que nos ha ido a ver a una exposición anterior que hicimos en el puerto, San Carlos, y ahí estuvimos charlando un rato largo con él y nos invitó a participar con una muestra aquí en la Sala Panossi. Muy bien. El colectivo nuestro está conformado por 14 fotógrafos y fotógrafas, todos locales, y bueno, como cada uno tiene sus compromisos y nos vamos juntando para exponer, a veces podemos exponer todos, a veces podemos exponer solamente un grupo más pequeño, no más selecto, sino más pequeño, por una cuestión de tiempos personales, nada más. Bien. Y en este caso se dio que Cristian Gibelequian, Claudio Rodríguez Puebla y yo teníamos un tema más o menos en común, que es la tierra, y diversas miradas, diferentes miradas sobre la tierra, y decidimos hacer la exposición acá en Panossi, nosotros tres, nada más. Bien, contale un poquito a la gente, bueno, Sala Panossi, recordemos, Onelli 1450, ¿desde qué hora de la mañana y hasta qué hora de la tarde se puede visitar la exposición? Bueno, la Sala Panossi, viste que funciona en el centro administrativo. Bien. Así que es un lugar que tiene, obviamente, un horario de gestión administrativa, así que se puede visitar pongámosle de 10 de la mañana a 13, porque más temprano está abierto, pero bueno, hace más frío, suele estar más helado ahora en esta época que tenemos heladas matinales. Pongámosle de 9 y media a 10 de la mañana a 13 del mediodía, de lunes a viernes. Por la tarde el centro está cerrado, así que lamentablemente no podemos difundir ningún horario vespertinos, son todos matutinos. Perfecto, para quienes no conocen, entonces ascienden por la escalerita del centro administrativo. La primera a la izquierda es la policía y la segunda a la izquierda es la entrada de cultura, allí en el centro administrativo. Sube uno a la escalerita de madera y se encuentra con la exposición de Ojo al Sur. Contame un poquito. Exacto. Las diferencias o los parecidos en la temática tierra de Tony, de Rodríguez Puebla y de Gibelequian. Bien, Claudio, que es un apasionado por la fotografía, en realidad somos todos muy apasionados por la fotografía, se, como él mismo lo suele recordar siempre, se enamoró de la estepa patagónica y ha hecho un trabajo desde su mirada personal, una especie un homenaje a los libros de Tolkien, por la similitud que ha encontrado entre nuestra estepa patagónica y la Tierra Media del Señor de los Anillos y todo eso. Así que bueno, ha hecho un trabajo muy formidable con sus encuadres, el revelado de las fotos, la impresión, los encuadres, etcétera, para dotar a cada una de sus imágenes, por un lado su mirada personal, pero por otro lado reforzando esta idea de la Tierra Media y de todo lo que nos ha hecho volar Tolkien con sus libros y con las películas del Señor de los Anillos, ¿no? Y el Hobbit y todo eso. Bien, en el caso de Rodríguez Puebla. Ese fue Rodríguez Puebla. Bien. Después, en el caso de Cristian Gibelequian, ha hecho un trabajo muy, muy, muy interesante, con una mirada que tiene más que ver con esta idea de pertenencia, con este tema de la falta de tierra para habitar que tenemos en nuestra región, que se da en casi todo el país, pero en nuestra región en particular, que es lo que más conocemos, es bastante acuciante muchas veces, en donde bueno, se dan situaciones como todos conocemos y hemos leído en los medios de prensa y escuchado en las radios, de ocupaciones que no son a veces muy prolijas, pero que la gente necesita tener un espacio donde asentarse, donde poder construir su sueño, su futuro, afincar y poder educar y alimentar a su familia y también a su espíritu, ¿no es cierto?, a su propia vida. Entonces, Cristian lo que hizo fue documentar un registro muy interesante, que es realmente digno de ver en las fotos que él presenta, que son una docena, 13 fotos creo, sobre un pedacito de la vida de Diego, que es una persona que ha venido a radicarse a Bariloche hace unos años atrás, participó de una ocupación, pero en vez de, con otra gente obviamente, pero en vez de hacer una ocupación, digamos, de lo que ya más se conoce, se ha dedicado a armar huertas comunitarias y a trabajar la tierra. Ahí tuvo a su hijo, y bueno, empezó todo un proceso autogestivo sumamente interesante, con la complicación de que esa tierra al final aparentemente era de alguna persona o estaba siendo manejada por gente, no eran tierras fiscales, y bueno, tuvo que abandonar todo eso, ¿no es cierto? Muy bien. Pero ahí se ve lo que es la importancia, lo que Cristian nos cuenta es la importancia de la tierra, que no es solamente la tierra del territorio, o la tierra del suelo, me refiero, sino que es la territorialidad de un ser humano, que podemos trasladarlo al trabajo, a los oficios, a la profesión, es la pertenencia en el lugar. Muy bien. Y en uno mismo. ¿Y cuál es la mirada de Tony Romano acerca de tierra? Y mira, mis fotos tienen que ver, es una pequeña selección, lo que estoy mostrando acá en Panossi, de una serie que se llama Tierra, Aire, Agua y Fuego, que la presenté el año pasado, con motivo del 5 de junio, la expuse en Sala Frey, con motivo de haberse conmemorado el año pasado los 50 años, el 50 aniversario de la primer reunión de sobre el medio humano en Naciones Unidas, en Bruselas. Y desde ahí se declara el 5 de junio como el Día del Medio Ambiente. Y yo lo que estoy mostrando, si bien son algunos paisajes hermosos, como siempre, los de nuestro espacio, estoy mostrando también algunas fotos un poco más delicadas que tienen que ver con nuestro vertedero y su entorno. Un perro que nos cuenta que es a su casa, una persona que está en una de esas buscando materia prima para crear, para fabricar su futuro arriba de una montaña de desechos y esas cosas, ¿no es cierto? Bomberos trabajando en los incendios que a veces suceden dentro del vertedero, que nunca se termina de saber si es la misma celda que levanta temperatura o si fue algo intencional, que yo los vivo muy de cerca, porque al vivir en el Frutillar los veo acá nomás y muchas veces el humo atraviesa mi comedor. No lo sufro, no es que lo disfrute, pero es lo que me mantiene permanentemente despierto, ¿no es cierto? Que Bariloche tiene esto, tiene por un lado el catedral con su belleza y su glamour, que está perfecto y que sería la postal, y del otro lado, de la otra cara de la postal, está la seca, y la seca yo la tengo identificada como el vertedero, la vida en los barrios altos, las necesidades de la gente, y bueno, trato de reflejarlo en muchas de mis fotografías. No que se vea la necesidad o la pobreza, sino que todo el mundo vea que Bariloche es un todo, no es solamente una pista para esquiar. Buenísima, Tony. Y la última pregunta que tengo para hacerte es algo bastante personal. ¿Por qué, dime, por qué la foto, por qué la cámara es tu manera de expresarte? Es mi manera de expresarme. Quise cantar y me salió muy mal cuando era joven. No, mis viejos, mi madre le gustaba mucho la fotografía, tocaba muy bien el piano, así que de chico me mandaron, de chico muy chiquito, me mandaron a estudiar pintura, dibujo y pintura, pero la acompañaba a la vieja a hacer fotos. Ella hacía fotos con una cámara Kodak, ¿viste? Yo era muy pequeño, y como mi vieja no tenía registro, me sentaba en el asiento al lado de ella, en el Renault 4L, y decía, ¿qué policía me va a parar suponiendo que no tengo registro si voy con una criatura al lado? O sea, mirá el concepto y la educación que me daba mi madre. Y yo la veía a la vieja hacer fotos con una camarita Kodak común y corriente, y un buen día me dice, ¿querés hacer alguna foto? Sí. Y bueno, me prestó esa cámara, y ahí empecé a ver cómo se veía, empecé a disfrutar a través de ese aparato raro, que yo no entendía bien cómo funcionaba, y después hacíamos la fotografía en diapositivas, y después se proyectaban en la pared de casa, ¿no?, del comedor. Y la disfrutábamos con toda la familia. Y bueno, así la vida fue avanzando, y siempre me quedó eso de la imagen, ¿viste? Así que en un momento dado de mi vida, que tuve que, después del servicio militar, trabajar como albañil con un amigo, un trabajo que no me pagaron, que no nos pagaron en realidad a ninguno de los dos, la dueña de casa nos trae una caja en donde adentro había una cámara de foto, un flash y unos lentes. Y bueno, dije, a la vida para que te vaya bien hay que darle bola a las señales. Así que con este amigo Darío empezamos a hacer algunos cursos de fotografía, te estoy hablando de la década del 70, casi del 80, 77, 78, empezamos a hacer algunos cursos de fotografía en Buenos Aires, y después yo me quedé con esa cámara, le compré su parte, se compró otra y yo seguí avanzando con la fotografía y bueno, seguí estudiando y aprendiendo y trabajé toda mi vida como fotógrafo publicitario en Buenos Aires durante muchísimos años y después como reportero gráfico. Y acá en Bariloche terminé mi actividad laboral jubilándome como reportero gráfico del diario local. ¿Del Cordillerano? Del Cordillerano, sí, sí. Perfecto, sí, bueno. El único diario local que tuvo Bariloche hasta hace poco fue el Cordillerano. Exactamente. Bueno, seguimos charlando con el fotógrafo Antonio Romano de Ojo al Sur. Recordemos Sala Panossi, Onelli 1450, Centro Administrativo. Allí exponen Gibelequian, Rodríguez Puebla y Romano. La temática es tierra. Gracias, Tony, por la entrevista y invitar a la gente para que vayan a visitar la muestra. Sí, sí, sí. Los invitamos, obviamente, a todos los que se puedan hacer una escapadita de lunes a viernes. De 10 a 13, la muestra va a estar hasta el 31 de julio, gracias al apoyo de Alejo García. Y estamos preparando dos muestras más. Una va a ser en agosto en la Escuela Municipal de Arte La Llave y la otra es en septiembre en el Museo de Arte Contemporáneo de Villa La Angostura. Perfecto, así que bueno, perfecto. Estamos siempre en ebullición. Tony, para cerrar la nota te pido una canción que quieras escuchar. Ah, pero lo mío siempre es muy clásico. No importa, Raúl. No importa. ¿No importa, seguro? Seguro. Bueno, cualquiera de los Stones, pone. Rolling Stones. Rolling Stones. No, te iba a sale una nueva canción de los Beatles. Estaba leyendo sí, hoy sí, a la sí, mañana van, con inteligencia con artificial voz, claro. Sí, van a hacer la inteligencia artificial, va a lograr que el cantante reviva. Así es. De vuelta a John Lennon junto a los Beatles interpretando una canción. Es increíble, la tecnología nos da vuelta todos los días como media. Sí, señor. Bueno, Tony, muchas gracias por la nota. Nos quedamos con Rolling Stones, Start Me Up, pedido por Tony, y que se llene la muestra, Gracias, gracias Raúl, gracias, excelente la radio que hacen ustedes. Estaba escuchando a la persona que habló antes contigo, y qué bueno estos espacios para que todos los que se sienten atravesados por algo puedan expresarse y que no sean las voces de otros, con a veces con muchísimo profesionalismo que hay en los medios, pero con un profesionalismo que también tiene un cierto grado de frialdad, porque hay que hablar de todo en un medio. Qué importante es poder darle, sobre todo, un micrófono a alguien que vive la cosa de adentro y te la puede contar en una de esas, no con la misma fluidez que un locutor o que un conductor, pero sí con un alma, con un cariño y con un dolor tan intenso como el de la persona que estuvo hablando antes con vos, Raúl. Es eso, Tony, eso es Radio La Mariposa, es el programa de los usuarios de Camino Abierto. Sí, realmente me encantó haber escuchado eso. Bueno, Tony, gracias por la nota, que tengas un gracias excelente día. Gracias a vos, Raúl, igualmente. Hasta luego. Charlamos con Antonio Romano, el fotógrafo que nos contaba de la exposición Tierra de Ojo al Sur, allí en la Sala Panossi, en Onelli 1450. Stop me up, but never stop. Y de esta forma estamos llegando al final de otro Radio a la Mariposa con los Rolling Stones, con la canción Start Me Up. Las actividades en Camino Abierto continúan esta tarde a las 14 horas. Cocinan baklava, un postre turco famoso en todos los Balcanes. Lo espera la profe Maya, que lo lleva a pasear por el mundo a los usuarios de Camino Abierto todos los miércoles. Hoy, a las 14, van a cocinar baklava, un postre turco famoso en todos los Balcanes. Como escucharán, las actividades siguen en Camino Abierto. Nosotros nos vamos. El miércoles de la semana que viene nos volvemos a encontrar. Que tengan una excelente semana. Hasta aquí compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Sanado Bariloche, Usinas Culturales y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad. Siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Haz que tu sala vibre en los días de color. La ventana abierta, escucha mi canción. Dile que estoy en la radio.